When no one ain't around, I feel it fade. I think too much. I feel it fade. When ain't nobody watching, I feel it fade. I just fade away. I feel it. Fade away. I feel it. Fade away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love it. I wanna. I'm trying to. Bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa. Son las 17:03. Impresionante el calor que hace afuera. Tenemos actualmente aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, 30.3. Si usted está afuera, tranquilamente puede decir que hay mucho más. Lo que marca, por lo menos en temperatura, son 30.3 de sensación térmica. Ni me quiero imaginar el calor que hace aquí en la ciudad de San Pedro. Estás en La Correntada, estás en la 92.7, estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. El Servicio Meteorológico Nacional, en realidad es muy poco probable que caiga agua. O sea, están dando casi nada para el día de hoy. Quizás algo en la madrugada del día de mañana. No obstante, la temperatura no va a bajar, ¿eh? Están dando todas temperaturas por sobre los 30 grados, algunos de 35, 34, inclusive. Para lo que es el día de mañana, el jueves, el viernes y el sábado, atenti, a partir de cerca del mediodía, en teoría, estarían cayendo las primeras gotas en la ciudad de San Pedro, ¿eh? Esto puede ir cambiando seguramente. Hoy prácticamente era una fija que iba a llover, sin embargo, mágicamente no sé qué es lo que pasó. ¿A quién rezaron? ¿Cuántas velas han prendido? Pero la tormenta se abrió por la mitad y nos rodeó. Tanto para Varadero, tanto para San Nicolás. Una cosa increíble lo que sucedió aquí en San Pedro. No llovió, iba a llover. Cualquiera miraba iba a decir, llueve. Pero no llovió, por suerte, ¿no? Pero lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que quizás el día sábado. Falta un montón para el sábado, esto puede seguramente cambiar. Lo que sí no va a cambiar es que las altas temperaturas van a perseguir o van a seguir estando aquí en la ciudad de San Pedro. When no one ain't around, I feel it fade. I think too much. I feel it fade. When ain't nobody watching, I feel it fade. 15-55-55-87 es nuestra vía de comunicación para los mensajes, WhatsApp, etc. Si no, también tenemos el 437-393, que es nuestra línea fija. Quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Ya te digo, actualmente somos 2.890, La verdad que 2.897, perdón. 2.897 amigos tenemos en nuestra página actual de Facebook Roja Directa San Pedro. Your love is fading, I feel it. I'm gonna realize that. Fuck, can you feel last nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. Whoa! When no one ain't around, I feel it fade. think I think too much. I feel his face. Ain't nobody watching. I feel his face. I just fade away. 17, 10 minutos. Estás en Roja Directa, hoy una tarde espectacular con mucho calor aquí en la ciudad de San Pedro. Tenemos mucha información, también tenemos mucha música nueva que vamos a ir poniendo en esta tarde, en estas dos horas que tenemos hasta las 19. Tengo el placer de estar súper bien acompañado. En este caso tenemos al señor Pablito y al señor Juan Ricardo, que en el día de mañana vuelve con su Es lo que hay, ¿eh? Bienvenidos, muchachos, tienen los micrófonos abiertos. Bueno, bienvenido. Grande, Juancho. Acá tenemos a Pablo, que estamos haciendo, estuvimos haciendo un set de filmación. Sí, sí, vi las fotos. Este. Sí. Bueno, y mañana arrancaremos con el programa. ¿A qué hora? 20 horas. 20 horas. Es lo que hay. Aquí, renovado. Recién estábamos hablando con Pablo el tema de lo... De la tormenta. De la tormenta, la apertura de las nubes. Bien. Dicen que el que abrió el mar para que pasara la gente fue Moisés. Sí. ¿No? La apertura de las nubes creo que la hace un tal Cunita. ¿Cunita? Sí. Ah, mira vos. Así que, bueno. No, posta. Yo te digo una cosa, Juan. Esto Pablo lo leyó en libros sagrados que... La Nacional Geographic. Sí, la Nacional. National. Ah, así que hoy tenemos que agradecer a Cunita y un par de amigas que conozco también, claro, que cuando ven una tormenta, amigas y familia también, que ven una nube media peligrosa y salen con el hacha afuera y con la sal. Cruces de sal y un hacha al medio. Claro. Sí. Y vos decime lo que vos quieras, creer o no crees, pero que no te llueve o que por lo menos, te digo, yo lo venía siguiendo en la tormenta por el radar, ¿no? Porque estábamos poniendo membrana con el gordito hoy a la mañana. Y le digo, gordo, metele, metele, metele que se viene el agua, metele que se viene el agua. Y por ahí, mágicamente, vos veías que hacia los costados estaba todo oscuro, te digo que lloviendo, ¿eh? Y nosotros teníamos el sol arriba. Sí, y los días estos así, que para que sucede esto, es casi siempre los días que sucede esto que nos contaban hoy, ¿no? Del cuero de carpincho que camina. El cuero de carpincho que camina. Eso después algún día lo vamos a... Quizás en el día de mañana lo podemos contar. En el día de mañana lo podemos registrar. Y traer esa historia del cuero de carpincho que caminaba. Claro, muy buena historia esa. Y bueno, claro, el factor climatológico, digamos, es súper importante. Son todas cosas muy ciertas que la gente descree. Pero es realidad. Ahí, claro, son realidades. Con testigos incluidos. Sí, sí, sí. Con una veracidad que no hay duda. No, por supuesto que no. Qué bueno que va a estar. Eso es hasta donde la mente humana da. Nosotros usamos nada más que el 18%. Por supuesto. Hay gente que desarrolla mucho más y ve todas estas cosas que nosotros no vemos, porque yo creo que el 12 debo haber llegado a desarrollar. Y no sé. Con viento a favor, sí, no. Y embajada. Todo, bueno, esto y mucho más en el día de mañana, miércoles, a partir de las 20 horas, es lo que hay recargado, renovado. Aquí en la sintonía de la 92.7. No, recargado no, porque estoy un poco más flaco que cuando lo hacía la otra. Renovado entonces, digamos. Renovado. Renovado, ¿eh? Después vamos a contar dónde estuvo Juancho, dónde estuvo meditando todo este tiempo. Y que bueno, ¿no? Ha llegado a un nivel de tranquilidad, de serenidad, que bueno, ha llegado a esto, ¿no? Zen. Claro. Maestro Zen. Claro. Después vamos a contar por dónde anduvo. Por las montañas, ahí estuvo internado en un templo y ha logrado esa tranquilidad, ese estado zen, ¿no? Donde ahora es prácticamente otra persona, ¿eh? Digamos, muy, muy adentro sigue siendo Juan Ricardo, pero por afuera ha cambiado. Un poquito más centrado, derecho, claro, ahora derecho, ¿eh? Así que a no perderse en el día de mañana a partir de las 20 horas. Es lo que hay renovado aquí por la sintonía de la 92.7. La super fórmula. No juegues con mis emociones. Ni provoques que me enamore. Porque es peligroso para mis sentimientos. Porque lo que yo siento por ti, amor, es otra cosa. Lo que tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven. Es otra cosa.

Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Luis Fonsi, Despacito, junto a Daddy Yankee. Este tema la está rompiendo, está sonando prácticamente en todos lados, en todos los celulares, hasta en alarma del despertador suena Luis Fonsi y Daddy Yankee. Temazo dedicado especialmente para Rocío, que está trabajando en la peluquería. 92.7. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! Diecisiete veintiún minutos. Estás en el aire de La Correntada. Estás en la 92.7. Estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Un saludo para vos, que estás del otro lado, que me acabas de mandar un mensaje y me dijiste, sí, fui yo el del hacha. Fui yo y me parece bárbaro. También un poquito de agua tampoco vendría mal. Por lo menos para mis plantas me vendría bárbaro, y las rosas también. Poquito, qué sé yo, 5, 7 milímetros. Ahora tipo, qué sé yo, tipo 10 de la noche, por ahí, no me enojo. Bien, hay mucha información en el mundo del deporte. Todavía se sigue moviendo el mercado. Le mandamos saludos a todos los hinchas de Boca que no sé dónde están. Desaparecen. Desaparecieron, por ahí hay uno, dos, después no sé. Hoy estuve recibiendo algunos mensajitos medio raros, pero no sé dónde están. No sé dónde están, no pasó nada. Es un partido amistoso. Lo importante es en lo que va a suceder en la Copa Libertadores. Seguramente nos vamos a cruzar en la Copa Libertadores. Ah, claro, no están en la Copa Libertadores. Bueno, en el campeonato local argentino, si es que empieza, porque al ritmo que venimos me parece que no. El 7 de febrero va a haber una reunión cumbre. Veremos qué es lo que pasa con el fútbol argentino. Hay que pagar, no hay que pagar para verlo. Empieza, no empieza. No sé qué es lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Sí, vamos a estar hablando todavía de algunas repercusiones del superclásico, el único superclásico que tuvimos en este verano. River, recordemos que le ganó 2-0 a Boca. Un partido amistoso, no pasó nada. Un partido amistoso, no sirve para nada. Hay mucha información. Vamos a hacer una cosa. Calentamos los motores, le metemos un poco de rock a esta tarde calurosa aquí en la 92.7 y arrancamos con los titulares. We'll be right back. Gatica viaja a México con sus titulares. Darío Benedetto y Juan Manuel Insaurralde serán los únicos ausentes para cumplir con la sanción del Superclásico. Boca viaja a México con lo mejor a disposición y solo dos bajas por la expulsión del sábado frente a River. Juan Manuel Insaurralde, Darío Benedetto serán los ausentes en el duelo de este jueves 23:30 frente a Chivas de Guadalajara. La anónima para enfrentar el equipo de Matías Almeida está compuesta por 19 futbolistas. Los mejores en la consideración de Guillermo Barro Esqueloto de cara al reinicio del campeonato de Primera División. El delantero, flamante refuerzo de Boca, Junior Benítez, y el arquero Agustín Rossi se sumarán al plantel del Xeneize en los próximos días tras la confirmación como refuerzos. Axel Werner, Peruzzi, Fabra, Tobio, Pérez, Jara, Zucchi, Gago, Solís, Bou, Martínez, Bergini, Magallán, Silva, Pérez, Barrios, Centurión, que Centurión está de regalo, Centurión para mí tendría que haber otra tarjetita para ahí. Carrizo y Pavón, el equipo que enfrentará a las Chivas. Partido que no va a ser transmitido. Tengo entendido de que para la televisión son $5, creo que era. Ya me olvidé cuántos dólares. Sí, $5 creo que sale poder ver este partido. Para los socios de Boca lo podrán ver por menos dólares. No sé cuánto. Acostumbrarse a estas cosas. Plata fresca por Gio Simeone, El Cholito, que la está rompiendo en el Genoa. El Genoa le compró al conjunto millonario el 35% restante de su ficha en 2.100.000 euros. Con ese dinero irá en busca de refuerzos para el 2017. El presente de Giovanni Simeone es ideal y River, por supuesto, lo aprovechó. Es que el Genoa italiano, su actual equipo, adquirió lo que faltaba de su ficha y ahora es dueño total del pase del jugador. El conjunto millonario cerró el acuerdo y recibirá en las próximas horas 2.100.000 euros por el 35% del pase que le quedaba del delantero. About the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. La cumbre Angelici Riquelme. ¿De qué hablaron Angelici y Riquelme? Lo vamos a estar tratando en el próximo bloque, pero seguramente será de la despedida como jugador de Riquelme. El partido de homenaje, seguramente. Más detalles en el próximo bloque. es tapa también de varios diarios. Junior Benítez y Agustín Rossi llegarán a Boca, los dos refuerzos para Boquita. Junior Benítez y Agustín Rossi llegarán finalmente a Boca. Estoy muy contento por seguir en el club. El gran jugador de San Lorenzo, Belucci. Estoy muy contento por seguir en el club. Ahondaremos más en esta información de este terrible y gran jugador, quizás con una ya merecida. Patón, dale una oportunidad a Belucci. La verdad que juega muy bien y está en un gran nivel. Estaría bueno verlo con la celeste y blanca, a ver qué es lo que sucede con este gran jugador que tiene San Lorenzo y que está muy contento por seguir en ese club. Walter Erviti, Independiente, es un gran objetivo a esta altura de mi carrera. El mediocampista rompió el silencio en un importante programa aquí de la Argentina y se mostró ilusionado con la posibilidad de llegar al rojo. Además, explicó los motivos de su salida en Banfield. Luego vamos a estar profundizando más de esta noticia. Llega a Independiente Walter Erviti. Independiente, recordemos que perdió en la Copa Revancha, en este amistoso, contra su hermano, su vecino, el Némesis, que es la Academia Racing Club, por penales. Independiente perdió por penales contra Racing. Saludos a Samuel, saludos al Torugo Parra, fanático de Racing, que debe estar súper contento con esta victoria. Por el lado del rojo, el consuelo es que jugaron mucho mejor que el partido anterior, mucho mejor. Quizás con la llegada de Walter Erviti, ahora el rojo de Avellaneda, las cosas mejoren un poquito más. Seguimos con el rojo de Avellaneda. Independiente espera que Brujas mejore la oferta por Martín Benítez. El club belga ofreció 300.000 euros por el préstamo y una opción de compra cercana a los 4 millones. Desde el club Avellaneda pretenden 6. Vamos a ver qué es lo que pasa con este importante jugador que se quiere ir del rojo de Avellaneda. Y si se queda, la verdad que no creo que esté descontento Ariel Holland. Nombre Independiente y me acuerdo de los goles que cerró Independiente. Es impresionante. Goles ahí, Vera. uruguayo querido. Qué goles que cerró el uruguayo, ¿eh? No vuelve a Central, Montoya se queda en Sevilla. El gran jugador ex Central que cayó en este gran equipo de Sampaoli, el Sevilla. El club andaluz pudo desprenderse del japonés Hiroshi Kiyotake y liberó la plaza extracomunitaria para inscribir al mediocampista que llegó del Canas. Aquí un montón de cosas, yo la verdad que no tengo tiempo. En estas vacaciones sí pude ver un montón de programas del mundo del deporte y había algunos cruces muy importantes con algunos periodistas donde se debatían por algún tipo de información al respecto de Montoya. Inclusive, uno muy importante decía de que el Sevilla se hacía cargo del jugador, pero que lo iba a ceder por 6 meses a Boca. Lo cual esto fue una bomba, y un montón de críticas, y afirmaban y recontraafirmaban de que Montoya se iba a ir a Boca. Bueno, esto no es así, me hubiese gustado ver ahora en estos días, a ver qué es lo que tenían para decir, ¿no? Estos periodistas que la verdad que ya de periodismo ya pasa a ser todo chimento. Todo chimento, chimento futbolístico. La cuestión es que el Sevilla se desprende del japonés y con esta oportunidad, ¿no? Se libra la plaza comunitaria, extracomunitaria, y pueden. Montoya podría jugar en el Sevilla. Este gran jugador que se queda en el Sevilla. El argentino será inscripto, pues Hiroshi Kiyotake está cerca de marcharse a Japón. La radio oficial del Sevilla adelantó la novedad que liberaba el cupo extracomunitario y 2 horas más tarde el japonés estaba volando rumbo a su país para cerrar el fichaje con el Cerezo Osaka. El mediocampista pretendido por Boca y River en el actual mercado del verano firmó un contrato con Sevilla hasta el 2021 y será presentado oficialmente en la mañana del miércoles ante los medios de prensa. Además, Sampaoli dio vía libre a la marcha del portero Salvatore Ciruggi al Osasuna. De esta manera quedó desvanecido el deseo de Rosario Central de contar con el futbolista hasta junio próximo, que también era una opción, ¿no? Por fin terminó una de las novelas importantes, que es la de el señor Montoya, que por fin se queda en Europa. Y la verdad que hace más que bien. Draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear. Seguimos con más titulares. Las tres claves del mercado europeo. Este martes cierra la ventana de pases en el viejo continente. Vamos a repasar dentro de un ratito nada más los pases más caros de los argentinos que cambiaron de club y cómo pegó el efecto China. Muchos los dólares chinos hizo que varios grandes e importantes jugadores también hayan recaído en ese país. También tenemos desde Independiente y ahora Haaland. Aunque Independiente aún no pudo convertir en lo que va de la era Haaland, el entrenador entiende que es circunstancial y sacó buenas conclusiones después de la pretemporada. La depuración del plantel, la proyección de juveniles y la llegada de los refuerzos que pidió los ítems que ilusionan al DT con encontrar el rumbo del rojo de Avellaneda. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much like Agustín Rossi, el nuevo flamante refuerzo de Boca. Agustín Rossi, nuevo refuerzo de Boca, admitió que llega con la ilusión de atajar. Aunque igualmente aclaró, será una competencia sana. Uno va a sumar al plantel y no a competir por un puesto. Icardi o Higuaín, los dos argentinos son goleadores de la Serie A con 15 tantos. Para sumar al debate y establecer los valores diferentes, un importante diario argentino hizo una encuesta de los dos grandes delanteros argentinos. ¿Quién es mejor, Icardi o el Pipe Higuaín? Al margen, o sea, espera, entrena separado del grupo, que ya no es tenido en cuenta, pero ¿por quién? ¿De quién estamos hablando? De Auski, el delantero, volante delantero de Estudiantes. Mientras cuenta las horas para que se destrabe su llegada a River, Auski se entrenó separado del grupo en Estudiantes y ya no es tenido en cuenta por la saga titular. Él espera al margen. ¿Qué es lo que pasará con este gran jugador que pretende River Plate? ¿Llegará Cachete Morales a River? Hablando de la posible llegada de Cachete Morales a River, es lo último que se pierde, dice Gallardo y Donofrio, porque siguen esperanzados por la llegada de Rigoni de Independiente a River. Pero también se están pensando otras alternativas desde el lado millonario. Cachete Morales, dijeron algunos. Veremos qué es lo que pasa. Vamos a profundizar un poquito más esta noticia. El que sí firmó y ya está en Vélez es el Burrito Martínez. ¿Será por lo que dijo el Poroto Cubero, que también lo atendió bastante, ¿no? ¿Será por eso? Lo importante es que este interesante jugador que muchos pedían para la selección y luego que en Boca, nada naranja, y que anduvo dando vueltas por ahí y ahora recayó en su club, donde lo estaban esperando ansioso. El Burrito Martínez llegó a Vélez. Faltan 15 minutos para las 18, ¿eh? La verdad que hace un calor impresionante aquí en la ciudad de San Pedro. Ya te voy a decir actualmente cuánto hace. Hoy arrancamos con 30.3, 30.5, ¿eh? En vez de bajar, sigue subiendo la temperatura aquí en la ciudad de San Pedro. Mucho calor, pero lo importante es que estés vos prendido, seguramente con algo fresco en la mano, con la pileta, con el aire, con el ventilador, debajo de un árbol, de una rama, de un sauce, de un paraíso, de los pocos que quedan, pobres paraísos. Seguramente estás sintonizando la 92.7. Nosotros nos vamos con más música y volvemos en un ratito nada más. Ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Perder la cabeza y se borra la tristeza cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Yo te lo pido, baila conmigo, imaginemos que no soy tu amigo. Baby, está fuerte, cuerpito ardiente, un ratito contigo es suficiente. Yo. Quédate pegada y te conozcámonos bailando. Vamos a hacer un pacto y que termine nuestro cuarto. Piel morena con el sol se dora, quiero tenerte conmigo ahora. Me está cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Conmigo, imaginemos que no soy tu amigo. Baby, está fuerte, cuerpito ardiente. Un ratito contigo es suficiente. Yo. Quédate pegada y te conozcámonos bailando. Vamos a hacer un pacto y que termine nuestro cuarto. Piel morena con el sol se dora. Quiero tenerte conmigo ahora. Me estaría pasando que me estoy alterando y le estoy confesando que su amor me puede. Se debe o no se debe. Se pasa, yo le digo que venga a mi casa. Ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza cuando la veo bailar, cuando se pone sensual. Ella me hace perder la cabeza y se borra la tristeza cuando la veo bailar.

yo y tú, qué hermosura. Tú y yo, o al revés, es la locura. De cualquier manera que lo pongas, júrame que siempre nuestra historia, yo seré tu novio, tú mi novia. Para siempre solo tú y yo, o al revés solo tú y yo. Yo tu novio y tú mi novia. Tommy Torres, tú y yo, junto a Daddy Yankee, para Silvina, que le encanta este tema. 92.7. Yeah, yeah. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Hay una interesante nota, media extensa. Vamos a tratar de partirla a la mitad. Muy interesante, en un importante diario argentino del mundo del deporte, donde habla de los jugadores de River que andan dando vuelta por Europa. El fútbol argentino es uno de los principales abastecedores del europeo en cuanto a la materia prima. Apenas un jugador empieza a destacarse en el país, ya hay varios equipos que posan sus ojos, y sus millones, por supuesto, sobre él. Y River siempre ha sido uno de los clubes más importantes en este asunto. Y el pase de Lucas Ocampos del Genoa al Milan, un préstamo con opción de compra, reafirma la presencia del millonario en la escena europea. Por ejemplo, Eric Lamela fue vendido en agosto a la Roma a cambio de 18 millones de euros. Paralelamente, Ocampos debutó de la mano de Almeida en el torneo más difícil de la historia del club y colaboró de sobremanera para lograr el objetivo de volver a primera. Y en agosto de 2012, el Mónaco le compró la mitad del pase que tenía River a cambio de 16 millones de euros. Seguimos. Manuel Lanzini, quien tras ser importante en la obtención del torneo final del 2014, fue contratado por el Al Ghazira de Emiratos Árabes. Sin embargo, esa fue una estación de paso, porque un año más tarde estuvo jugando en el West Ham, donde fue primero a préstamo y luego lo compraron. Con la llegada de Gallardo al banco, hay varios hombres de la casa posaron a ser piezas importantes del equipo y luego emigraron al viejo continente. Por ejemplo, Ramiro Funes Mori, pilar en la defensa, que fue sumado por el Everton a cambio de 8 millones de dólares tras ganar la Copa Libertadores en 2015. Y Matías Cananavite, transferido al Atlético de Madrid por el mismo monto y en esa misma venta de pases. Éder Álvarez Balanta es un caso aparte. El colombiano interrumpió la primera con la fuerza de un tren, aunque su rendimiento se fue apagando con el correr de los meses. Al principio se lo mencionaba en clubes de renombre mundial como Barcelona. Sin embargo, terminó yéndose al Basilea en el año 2016, allá por junio, por 3.3 millones de dólares. Podemos seguir, Germán Pesela, Emanuel Mamana, que pasaron por el Betis y el Lyon respectivamente, Gio Simeone, que fue comprado por el Genoa. Además, Tommy Martínez, quien tuvo que irse cedido a Defensa y Justicia para mostrarse, fue adquirido por el Sporting Braga de Portugal. El actual plantel de Millonario tiene a varios jugadores surgidos de las inferiores que son candidatos firmes a ser vendidos en Europa en un corto o mediano plazo. ojalá sea mediano plazo, por favor, ¿eh? Sebastián Driussi, quien explotó en el último semestre, está en carpeta de varios clubes top. ¿Y quién dice que quizás en junio vengan con todo para llevárselo? Esa sí es fija. También está Augusto Batalla, quien en agosto del 2015 estuvo a punto de pasar al Real Madrid de Castilla, filial del equipo blanco. Pero se quedó y hoy es el número uno del muñeco. Y más abajo asoman pibes como Tomás Andrade, Lucas Martínez Cuarta, Luis Elvivera o Gonzalo Montiel. De River al mundo. Minutos, estás en La Encorrentada, estás en la 92.7, por supuesto estás en Roja Directa, mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Saludos para Lili y Cande, que pedían este éxito total, terrible tema, Vente Pa' Acá, con Ricky Martin y Maluma. 92.7. Junto a Ozuna, La Rompe Corazón, ¿eh? Dedicado a todas las hermosas mujeres que tenemos aquí en la ciudad de San Pedro y que por suerte son todas. 92.7. Poncho de Cortina, qué terrible tema. Este también sonó absolutamente en todos lados. Faltan 15 minutos para la hora 19. Estamos transitando la parte última de esta edición de Roja Directa, día martes, aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para todo el mundo desde la 92.7 FM La Correntada. También estamos por nuestra página online, lacorrentada.org. También nos podés escuchar por internet, por supuesto. En el día de hoy, martes 31 de enero, increíble, ¿no? Cómo se pasa el tiempo. Hoy debuta por la Copa Libertadores el Club Atlético Tucumán, versus el Nacional. Hoy 21:30, Televisa Fox Sport. En el día de hoy también, para los amantes del básquet, recordemos que tenemos a los San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder. ¿Dónde está? Juega el número uno, el crack, que es Emanuel Ginóbili. Estuve mirando un especial de Emanuel Ginóbili, en donde varios jugadores de la NBA, ¿no?, actuales, jóvenes, que la rompen, ¿no? Es increíble cómo un jugador estadounidense diga que le encanta Emanuel Ginóbili, que creció viendo a Emanuel Ginóbili y que copió mucho de sus movimientos, y que para ellos, para varios, ¿no?, de los que habían ahí nombrado, era un total placer poder compartir cancha con el astro argentino. Increíble lo de Manuel Ginóbili, que todavía aún la sigue rompiendo. San Antonio Spurs versus Oklahoma City, esto a las 22:30. En el día de mañana también tenemos un gran partido por la Copa del Rey, en la semi de Copa del Rey, ida, el Atlético de Madrid versus el Barcelona. Esto es 16:30 hora por Copa del Rey. Les recuerdo a todos los que frecuentan las páginas de internet que la verdad que es muy difícil conseguir el link para poder ver este partido, si es que no lo pasan por televisión. Acá dicen que por DirecTV lo están pasando. Yo voy a tratar de conseguir el link, por lo menos para poder verlo por internet. Lo vamos a estar colgando seguramente en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. Vamos con más música, vamos con dos enganchaditos allá de la década del 90. Estos temas medios dance pop que seguramente escuchaste y bailaste seguramente en algún momento de tu vida. Dos muy buenos temas, dos recuerdos aquí en Roja Directa. Yeah, come on. DJ got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. Baby, we don't even care. There's a place to be if you need the right education. Let it take you there. And just go. 92.7. Yo, see what I want, what I really, really want. She got G like MC, you liked it on a easy V, you give and come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy. Spike Girl sonando con Guenave. Este tema, la verdad que sonó en todos lados, principalmente, obviamente, en Reino Unido, en Londres más precisamente, donde tuvo récord de ventas. Rápidamente te digo, Sherry Melanie, las dos Melanie, Victoria Adams y Emma Button, que se juntarán a 20 años de formado el grupo desde su primer single. Se van a juntar solamente tres, Sherry, Melanie y Emma Button, en este año. 92.7. Saltamos de las Spike Girl a Walter Erviti. Esto es lo bueno de Roja Directa. Me encanta, ¿eh? Increíble. Espinosa me quería fuera del club, es increíble lo que estoy diciendo. Walter Erviti rompió el silencio luego de su salida de Banfield y apuntó al presidente del taladro. No elegí ser de Banfield ni tampoco me voy del club por la plata. Estoy feliz. Poder encontrar esta oportunidad a esta edad es un gran desafío. Recordemos que Walter Erviti firmó con Independiente. Me presenté a entrenar en Banfield en los primeros días de enero. Nos encontramos con una promesa incumplida. Volvimos a negociar y como no hubo acuerdo, decidimos parar. Tengo una historia muy fuerte con el club y un gran cariño. Es un grande a nivel internacional. Todavía no firmé con tanto. Estamos hablando de Independiente. Me ilusiona poder llegar a Independiente. Lo tomo con mucha alegría. Tomo todo con paciencia. Creo que todo va a salir bien. Mañana espero poder entrenar. Otras frases que dejó desde su salida del taladro y su llegada al rojo. Cobraron todos mis compañeros menos Santiago Silva y yo. No me quedó otra opción que recurrir a acciones legales. Haaland es un técnico que admiro mucho por su profesionalismo y entrega a la hora de entrenar y trabajar día a día. Comparto su forma de ver el fútbol y lo que intenta realizar adentro de la cancha. Estas son algunas de las frases que dejó en esta entrevista que le hicieron a Walter Erviti, que rompió el silencio desde su salida de Banfield. a mí me gustaba, en este caso, algunas cositas que dicen los comentarios, ¿no? Lo tratan básicamente de... al pobre Walter Erriti, de que besó la camiseta de Boca, que deambula por equipitos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que para mí es un gran jugador. No lo tratan muy, muy bien, que digamos, al Walter Erriti, ¿no? Pero bueno, es un gran jugador. Creo que Independiente le va a venir muy bien. Creo que muy bien. Un hombre con experiencia y que todavía tiene bastante hilo en el carretel. Walter Erviti desembarca en el Rojo de Avellaneda. Y bueno, abrió el ventilador y contó algunas cositas de su presente. Al hombre no le pagaban y la verdad que por más que quería el club y todo, tuvo que hacer acciones legales y se terminó yendo a Independiente. Son cosas que pasan, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con Walter Erviti en el Rojo de Avellaneda. Faltan tan solo 5 minutos para la hora 19. Es impresionante cómo se ha ido el tiempo. Vamos con un tema más. Volvemos y seguramente ya nos vamos a estar despidiendo de esta tarde hermosa aquí en la ciudad de San Pedro, donde estamos transmitiendo en vivo desde la 92.7 La Correntada, más precisamente en Roja Directa. Anita, Anuma, Brasil, Colombia. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgar. Te va a ser sí o no. Oh no, oh no, no, oh no. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgar. Te va a ser sí o no. Oh no, oh no, no, oh no. Y tú lo sabes que me gustas. Dale, mueve el cuerpo suave pa' mí. Así, báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby. Su mira y desea, más te gusta, lo demuestras. Quiero ver si tú puedes aguantar. Toda la noche sin tocar ni besar. Yo me muevo, te enloquezco. Solo aplaude, lo merezco. Quiero ver si tú puedes aguantar. Toda la noche sin tocar ni besar. Todo puede suceder. Tienes que pagar para ver si va a pasar. Yo quiero ver. Tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven a descubrir si quieres jugar. Ven, tienes que arriesgar. Te va a ser sí o no. Dártelo, no digas que no. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. Vas a aguantar la presión, mucha presión. Mi intención es seducción. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces, baby. Sé que tú quieres sí, pero puede ser no, no, no, no. Todo puede suceder. Tienes que pagar pa' ver si va a pasar. Yo quiero ver. Tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven a descubrir. Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgar. Te va a ser sí o no. Oh no, oh no, no, oh no. Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte. Aquí mismo dártelo, no digas que no. Alright, alright. Anita, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo. Y yo con mi baby, baby. 19 horas puntuales. Hemos llegado al final de una nueva edición de Roja Directa. Espero que la hayan pasado lindo. Yo la verdad que me divertí un montón. Me canté todo desde este lado, ¿eh? La música al palo aquí en el estudio. La verdad que la pasé bárbaro. Espero que ustedes también. Quédense sintonizando la 92.7. Y en el día de mañana tenemos a Conciencia con Mariel y Néstor, a Néstor que le mandamos un saludo enorme, a Néstor Malacalza y a Mariel Mitidire, que mañana hacen Conciencia, un programa de ciencia espectacular, muy bueno, no se lo pierdan. Y luego venimos nosotros a las 20 horas, comienza una nueva edición de Es lo que hay, más renovado que nunca, En el día de mañana vamos a estar contando bien donde estuvo el señor Juan Ricardo Correa, que estuvo internado en un templo allá en las alturas, en la montaña, donde, pensó, se tranquilizó, estuvo recapacitando un montón de cosas y ha vuelto aquí a la correntada, Así que mañana no se lo pierdan, Es lo que hay a partir de las 20 horas. Esto ha sido todo, ha sido un total placer, Quédese sintonizando la 92.7. Esto ha sido Roja Directa, mi nombre es César y les digo que tengan un excelente día, Nos vemos el jueves a partir de las 17 horas. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Quiero otra copa. Comienza, tú me concedes bailar esta pieza. Tu carita solita confiesa que cuando me ves te pone traviesa. Otra copa, otra noche loca. Tranquila, cuando toca, toca. Mamacita, mira lo que provoca. Que perdamos el control para el show, toda una nota. Hoy me levanté con el perfume tu piel. Quiero llamarte otra vez. Quiero volverte a tener. Sin miedo, rumbeando. Vamos a pasarla bien, sin miedo, rumbeando. Repetirlo otra vez. Quiero otra copa, otra, otra, otra. Party, lo manda. Quiero otra copa, otra, otra, otra. Rumbeando hasta el amanecer. Quiero otra copa, otra, otra, otra. Party, lo manda usted. Quiero otra copa, otra, otra, otra. Rumbeando hasta el amanecer. Está bien que mañana seguimos. ¿Te acuerdas de todo lo que hicimos? Tú nunca sabes qué trae el destino. Vamos a vacilar que peso fue que usted vino. Tírate en la piscina, que no hay reparo. Invita a tus amiguitas que aquí está todo pago. Continuemos la aventura de ayer. Para hablarte claro, no tienes nada que perder. Puerto Rico.